www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Así, así, así, así suena en caso de que el mundo se desintegre en la 255ª emisión desde la María Tijuana, comunicados a la gran red de redes de hispanoparlantes. Saludamos a todos nuestros amigos. Mi nombre es El Pirata y estoy junto al señor Lagartija. Hola, reverendos amigos eléctricos. Los reverendos amigos creyentes, fieles al San Valentín Day, el día de San Valentín. ¿Qué es esta caja de bombones? Claro, es la caja de bombones. Saludamos a todos los amigos que están tontos de enamorados, a todas las chicas tontas de enamoradas y a todos los enamorados del mundo y del planeta que creen en el amor y en todas esas cosas, ¿eh? Así que saludamos. No, todavía no. Queremos saludar básicamente a nuestras amantes cibernéticas, en primer término a la muda, por supuesto, que está más bella que nunca porque el amor hace más bellas a las mujeres. También a las primas de la muda que han salido del baño y han salido del baño. Nos han saludado y se han ido en una visita que no le encontramos mayor sentido, pero bueno, ahí está el video como para tocarnos un cierto tiempo. De alguna manera también queremos saludar a todas el resto de nuestras amantes cibernéticas, que yo no sé si nombrarlas porque seguramente alguna me la voy a olvidar, ¿no? A nuestra querida amiga Cunha, a nuestra queridísima Telma de Panamá, a nuestra queridísima Lina, un montón de niñas que andan dando vuelta por ahí que le ponen el toque femenino. A todas ustedes. El toque femenino. Las amamos. Las amamos, sinceramente. Somos unos canales, ¿verdad? ¿Puedo abrir la caja de bombones? Sí. No puede abrir la caja de bombones. Yeah. Y vamos a saludar también muy especialmente a la gente que es más devota de San Valentín que nadie, y me estoy refiriendo a la gente que hace bombones, a la más devota, la que hace también los floristas, ¿no?, que han de vender muchas flores en el día de hoy en todas partes del mundo, también a los que preparan tarjetas y a todos los idiotas e idiotas, niñas y muchachos que en estos momentos están frente a su PC diseñando algún tipo de tarjeta de mierda con un osito que le sale un corazón del culo y todas esas cosas. Pero te quedó muy pedorro. Son muy desagradables, Por favor, mejor. Bórrale eso. Un llamado telefónico, alguna cosa, esa tarjeta, pero por favor. Ay, qué feo. Bueno, ahí está. El día de San Valentín tiene su razón de ser, ¿no? Porque allá hace mucho tiempo el emperador romano Claudio II había decretado de que los jóvenes no se casen porque sostenía que los soldados solteros eran mucho más útiles y eficientes que los soldados casados. Que esto es verdad. O sea, un soldado casado ya está gordo, ya tiene panza de casado y empieza, no, porque tú no sabes, y empieza a comentar con otro soldado casado también, no, mi mujer me tiene podrido. No, porque la gorda, ¿viste? Sí, no me deja ver el fútbol, ¿sabes? Y en ese momento justo a lo mejor hay un ataque enemigo y a la mierda. En cambio los soldados solteros están como más alzados y quieren hacer tabula rasa de todo y arrastrar con todo. Entonces Claudio II sostenía esto en Roma, ¿no? Y estaba Valentín, que Valentín era un católico ferviente que cazaba como así, era como una celestina. No como una celestina. Era como que casaba a la gente a pesar de estar por prohibición del emperador, ¿no? Entonces, venían dos y decían, ay, yo me quiero casar acá con esta chica. Te caso. Porque me gusta. Bueno, está bien, yo te caso. Pero no le digas nada al emperador. Y resulta que el emperador va y lo cachó. Y entonces, pena de muerte y todas esas cosas. Un mártir, San Valentín. Y así están dadas las cosas. Ahora, todo eso devino en toda esta cosa de que hay niños mandándole cartitas a niñas y niñas mandándole cartitas a niñas y toda esa mierda. Feliz día Día de los Enamorados, San Valentín Day. Saludamos al Capitán Vinilo, que está en los controles de la nave, al Mico, que es todo amor y que en estos momentos recuerda a su vieja novia terrestre, Rocío Luke, que en algún momento se ofendió porque las mujeres son muy sensibles. Hombres que están del otro lado de las PCs, sepan tratar a las mujeres. Las mujeres son pura sensibilidad y puro ingenio también, y a veces complican la historia de los hombres que no piensan las cosas dos veces y pasan estas cosas, ¿no? De gente que se ofende y desaparece, de gente que aparece y deseamos y que no apareciera, claro, y todo ese tipo de cosas. Feliz Día de los Enamorados para todos. Vamos hacia una galaxia que tenga forma de corazón o de osito que le salga corazones del culo y con una flor en la mano, cosas por el estilo, en este día, en este 14 de febrero, día de San Valentín. Por favor, por favor, por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para internet. Puede haber gente que escucha este programa no el viernes, sino el sábado, el domingo y quizás exacto, parte del lunes. Bueno, todos ellos sepan que fue el fin de semana del amor o cosa por el estilo, ¿verdad? Fue el fin de semana más pelotudo del mundo. Ahí está, bueno, un saludo para todos aquellos, ¿eh? Arrancamos con los mensajes que son muchos y ya hay gente que está levantando temperatura mal, ¿eh? Que ya escribe mensajes para decir, bueno, basta, me voy a escuchar una radio donde lean mis mensajes porque ustedes son una verdadera mierda. No, y arrancamos, problema. Sí, arrancamos con Ronald, ¿eh? Ronald Iceman, nuestro querido amigo, dice, ¿qué tal? Pues esta vez tal, escribo sin mucha inspiración, dice, pero tengo una hueva terrible y no he dormido en 3 días por el trabajo. En pocas palabras, puras penas, estoy escribiéndoles. Bueno, hasta otro puto día, postdata, Mico trabaja, dice, porque hay problemas con el Mico, se la agarraron contigo, Mico. Sí, yo sé que no es culpa tuya, pero bueno, la gente te identifica así como la persona que realmente está a cargo de los mensajes y bueno, te tienes que hacer cargo de eso. Desde Sabadell, España, ahí, muy cerca de Barcelona, está Francisco Hernández, nuestro querido amigo, que dice, hola de nuevo, acabo de escuchar el programa 251, a ver mi mensaje, sí, lo iré el próximo verano, no, Francisco, o sea, el próximo verano, ha llegado antes del próximo verano, que aquí comienza en junio empieza el verano allí en España, o a lo mejor en Sabadell nada más, ¿no? En el resto de España nieva toda una mierda y en Sabadell sale el sol para Francisco. Bueno, o sea, ya será el 300 por lo menos. Aquí nuestro señor presidente, el dice, nos quiere llevar a la guerra. ¿Cómo es eso? Los agarra de la mano a cada español que ve y dice, vamos, vamos, tío, vamos para la guerra, que no sea el huevón, no sea gallina, que hay que luchar. Bueno, ante todo, estamos en contra, digo en contra, a ver si desde la nave María Tijuana hay algún remedio para evitar la asquerosa guerra. Dice, pero lo bueno es que él no va, es un hijo de la grandísima, dice, no digo la otra palabra. Sigan con el programa, dice Francisco Hernández, le mandamos un abrazo grande. Ahí así es fácil hacer la guerra. A todos, a Abel, España, y a Francisco Hernández, en muy especial saludo. Bueno, estaría bien que pase lo mismo en todo, o sea, que cuando hay que darle a la mujer, él tampoco vaya y vaya otro. Claro, van representando, hacen un plebiscito en España para votar. Dice, ahí está, ahí vemos y vamos. Bueno, pero cuestión que Francisco Hernández lo que dice está muy bien, dice, él no va, ¿no? Y recordamos en las guerras, antiguas guerras, el primero en ir al frente de la tropa era el que declaraba la guerra. Exacto. ¿No? Una cosa así. Entonces había como una más justificación. Si el tipo estaba loco, bueno, allá con tu locura, con las, ¿no? Las computadoras se terminaron. Se acabó, apretó un botoncito, vuelan toda la mierda y mueren miles de personas. Hola chicos, les saluda Cunha nuevamente. Gracias. Hola, Cunha. Gracias por aceptar mi tan modesta imitación de la oveja Parto. ¿No? Ah, fue fantástico. Nada de modesta. No me asusté, pero sí, fue fantástico. Yo también lo disfruté mucho. Sería bueno para todos los que somos admiradores de la oveja Parto nos dijeran cuál ha sido su historia. Bueno, está ahí. Está todo preparado, está, pero sí. Nos da hueva. Permiso, sobre todo el Mico, que no quiere subirlo. Hay una, ¿cómo se llama? Biografía no autorizada de la oveja Parton, que parte allá de una granja. Ella es norteamericana de nacimiento, aunque luego, bueno, por cuestión de papelerío, obtuvo otras nacionalidades. Para decirte algo, estuvo presente en Monterrey, estuvo presente en Bustock, llegó a estar con Jimi Hendrix, bueno, con muchos grosos de la historia. Es una capa. Es la más capa. Bueno, les platico, ¿cuántas operaciones se ha realizado? Quiere saber Cunha, la oveja. Eso no se sabe bien. No, tiene algunas suturas importantes. Bueno, les platico que tal vez pronto tenga que verme obligada a regresar a los Estados Unidos. Buu, dice, creo que esta vez ya no me parece tan agradable, pues la inminente guerra me atemoriza un poco. En fin, ojalá que el necio de Bush se entre un poco la cordura, le entre un poco la cordura, ¿eh? Saludos, tripulación, nos seguimos saludando pronto, dice su amiga Cunha, Cunha, que va a volver a Estados Unidos. Esperamos que te sigas comunicando porque nos gusta saber de cómo va tu historia, Cunha. No sé, irá a estudiar, me parece que va a estudiar, Cunha, a los Estados Unidos. Bueno, no va a pasar nada, Cunha, nada va a pasar, te va a ir bien y bueno, no te atemorices tanto, digo, de alguna manera son las idas y vueltas de la vida y uno para allá va, ¿verdad? Ronald, vuelvo con Ronald, que está... Hola, Ronald. Pero Ronald es como una puerta giratoria, saluda y se me voy, y cuando te quiere dar cuenta lo tiene de nuevo aquí, que dice, ¿qué tal, Mico Cerote? Escucha, discúlpame, pensé que vos eras el del desorden, pero esta vez me equivoqué, dicen. Bueno, pirata Cerote, a vos sí es la regañada, dice. Hasta otro puto día, dice. Los dos micos. Un chiste. Vamos con un chiste, Que lo envía Ronald Altman y que tiene que ver con dos micos, ¿no? Bueno, es un poco... Bueno, yo no voy a aclarar, pero digo, son esos chistes de negros, de judíos, de cosas que son un poco racistas, un poco tendenciosos, pero digo, riamos, no, es un poco de humor, todo bien. Dice, bueno, un mico, están los dos micos, y un mico le da de lances de machetes, y le corta la cola uno al otro, ¿no? Le corta la cola. Sí, la cola prensil esa, como la que tienes tú, mico, ¿no? Entonces están los dos micos dando machetazos, y... No, dice que es un dolor terrible, una cosa. Dice, y el otro ofendido llorando le dice, mátame, mátame. Mátame, perro, pero que me mates, ya no quiero vivir así, mátame pues. Y el otro le dice, ¿pero por qué quieres que te mate? Y el mico sin cola le dice, pues no ves, hijo de puta, que quedé igualito un negro. Sí, no es muy gracioso, pero bueno, hasta otro puto día, dice Ronald, que parece que se ríe con esas cosas. Hay muchos chistes de ese tipo, espero no empiecen a mandar este tipo de chistes, digo, porque hay gente con sensibilidad que a veces no interpreta bien el programa y empieza, pero ustedes ahí hacen no sé qué de los negros y que los blancos y que los irlandeses y esas cosas, así que no queremos jodas, así el mico se enojó. Saludos atentamente, Vicente Ramírez García, del DF mexicano, reglas para no amariconarse. Habíamos hablado esto, de esto, Si usted está, por ejemplo, tiene 68 años, señor, y dice, ay, ¿cómo me sentaría arriba de un cucurucho? Y cosas por el estilo. Se está mariconando. Se está mariconando. Así que le vamos a dar unas lindas reglas para que usted aprenda cómo solucionar este pequeño problema. Justamente hoy, en el día de San Valentín, vienen bien, ¿no? Las cosas, porque dice, ay, no tengo a quién enviarle tarjeta. Qué cosa, qué vergonzosa. Bueno, usted se está mariconando, ¿vale? Así que, ¡a él vamos! Sepa más de nosotros. El 10 de marzo llegó al mundo, a Gran Hermano, el anticristo. Estás nominado. Vamos al corte, volvemos enseguida, por favor. Esto es muy sencillo, solo tiene que recostarse en la vía. ¿A cagar? Exacto. Ahora, esa locomotora se dirige precisamente hacia usted. ¿Y yo debo gritar? Tan fuerte como le sea posible, cuando se acerque más y más la locomotora... Mickey monta su gran caballo negro, me desata y es el héroe. Ay, me encanta. Estupendo, estupendo. Pero de cualquier manera, eso no se cumplió. En caso de que el mundo se desintegre. Ay, me encanta. Estupendo, estupendo. Y aquí vamos con Vicente Ramírez García, que dice, reglas para no amariconarse. Esto es real como la vida misma, muy recomendable para saber con quién nos la estamos jugando, dice, en estos tiempos impíos, dice, se permiten gays en el ejército, en puestos políticos, en todos lados, ahora hasta Superman es gay. Cuidado, hay que estar prevenidos, cualquiera puede ser maricón. Así que para protegerlos de semejante epidemia, he hallado los siguientes consejos, actitudes y comportamientos que hay que evitar para que todos tengamos a salvo nuestra retaguardia y sigamos siendo machos machotes. Hágalo usted mismo. Técnicas y tácticas. Reglas para no ser un maricón. La primera dice... la primera dice, el que llega a los 30 sin tener barriga, seguro que soy. Sí, eso. Dice, no hay nada que más que decir, ¿no? Uno llega delgado... Es así. Llega delgado, cumple 30 años... Te jodes. No comer pelón pelo rico, chupa chups y otras cosas de estas que se chupan, dice. La única cosa que un hombre de verdad puede chupar son las patas de marrano, los huevos, los huesos de pollo, los huevos, iba a decir, los huevos de pollo. ¡Qué veo, están chupando los huevos del pollo. Sí, terrible. ¿Tiene huevos? Ha de tenerlos, ¿no? ¿Qué cosa? Los huevos los tiene la gallina. La zoología no es nuestro fuerte. Bueno, las cabezas de los langostinos pueden chupar también, las patas del cangrejo y cualquier otro tipo de marisco. Y a las mujeres, dice. Hay que ver, cómo se chupa la cabeza del langostino, quizás. Claro, yo creo que está en la actitud de cómo uno chupa, claro. Por ejemplo, una pata de pollo, ¿no? Exacto. Hay forma así. Hay más masculinas, tipo desgarrando la pata. Casi no chupa. Claro, casi como que ni chupa, ¿no? Como que tira tarascones. Chupándola como un helado. Claro, imagine una pata de pollo, tome, ingeniero, su pata de pollo, y el tipo empieza a lamerla suavemente, ¿no? Desde, ay, es que me gusta el sabor de la pielcilla, dice. Ahí está mariconado. Bueno, dice, tener gato, por Dios, dice, solo un homosexual consumado tendría un gato. Todos los que tienen gatos son gays. Sí, eso es inevitable, amigo. Si tú te creías muy hombre, tienes tu departamento ahí, tu apartamento de soltero, y dices, oh, qué minas, y qué sé yo, pero tienes un gato, es como que estás yendo en contra de tu propia naturaleza. Salvo que el gato hable y se lleve plata, ¿no? Si el gato, que es terrible. Dice, un gato es como un perro, pero en maricón, dice. Claro, porque hay gente que inclusive saca a pasear al gato, que eso es lo peor, ¿no? Sí. Yo, visto gente con enteritos, de tono salmón, por ejemplo, paseando su gato por la vereda diciendo, es mi mascota, ¿no? Respétenla. Y que le ponen nombres como de persona, tipo Arturo al gato, ¿no? O sea, eso es más maricón todavía, ¿no? Arturo. Porque uno medio indeciso puede tener un gato y le puede decir Michi, le puede decir, bueno, gato, le puede decir, qué sé yo, no sé, algo. No, pero ya si le pone Arturo o Guillermo al gato. Hombres. Imagina. Nombres. Hombre. Sí, dice, mi nombre no. El nombre de mi gato es Guillermo, pero tú puedes decirle Willy. Y ya eres muy maricón, ¿eh? Ya hay que revisar eso. Puede ser una gata también que se llama Silvia, por ejemplo. Bueno, pero ahí ya se te complican las cosas. Sí, ya es una cosa como que te has ido y venido varias veces. Dice, no tiene sentido común. Dice, se lava con su propia lengua el gato, come pescado y nunca se emborracha. Es decir, el hombre que tiene un gato en casa vive en una profunda relación homosexual. Fíjense que a un perro se le llama con dignidad masculina. Hércules, cabrón, ven aquí. Pero a un gato, michi, ven bonito. Ridículo, marica, puto. Dice, gato de mierda, se enoja, claro. Gato roñoso. Sí. Ese es un gato hombre. Se enoja. Bueno, yo quiero agregar a esto. Hay muchas más reglas que vamos a ir en otros programas para la gente que no quiera mariconarse, que dice, ay no, yo me parece que voy a tener que regalar este gato. No. Después seguiremos en otro programa porque se va a ser muy extenso. Pero bueno, quiero decir también. También hay perros que son pa' marica, ¿no? Sí. Esos perros tipo la pomerania, ¿no? Y que se llama. Esos que le ponen moñitos. Claro, le ponen los lavan. Tienen patitas finitas y son peticitos. Sí. Se parecen más a una rata que un perro. Sí, y shampoo, los bañan con shampoo. Una cosa que más honores que una persona. Bueno, aquí vamos con nuestro amigo Ludo Cris. Ludo Cris, que tengo bastante mensajes. Ludo Cris dice, bueno, pirate señor Lagartija, les mando este mail para pedirles que le digan a Carlos de México, que se quejó de los programas diarios. No, Carlos no se quejó, Carlos de Guerrero, México, dijo que podíamos llegar a cansar a la audiencia, Exacto. Pero le agarró como una fiebre marketinera, que es rara de Carlos, dijo, bueno, en realidad, yo, conociéndolo a Carlos de Guerrero, México, no debe poder escuchar el programa todos los días y decir, oh, qué mierda, antes estaba todo bien y ahora me pierdo algunas cosas. Dice, bueno, que se ponga a chingar enchufes, dice, ya que dijo que le gustaba el sexo y no quiere escuchar el programa. No lo malinterpreten al querido amigo Carlos, porque me encanta el programa, dice Ludo Cris, y no creo aburrirme por un buen rato en el programa. No te preocupes, ya te vas a aburrir. Ya va a llegar el día en que te aburras, o sea, todo, han pasado generaciones por aquí, se han abatido. En el programa 251 dijeron que su programa no era para niños, pero mi pregunta es, ¿qué consideran niños? Adiós, suerte, su amigo Ludo Cris, y sigan con el programa. ¿Qué consideramos niños? Un niño es considerado un niño. Un niño, claro, un sí. Un niño, sí. Un niño. Un niño, pero ¿qué hablamos? Niño, deja de joder con la pelota. Claro, una cosa por el estilo. Niño, sí. No te toques. No te toques. No. Niño. Ya niños que se tocan ya está. Ya pueden escuchar el programa tranquilamente, los niños que si se están tocando, sí. Está todo bien. Está todo a ver, bien. Si no, a ver las manos. Ahí está, sobre la mesa, por favor, arriba del pupitre. No, de alguna manera quería decir una cosa que me acabo de olvidar, repentinamente. Sí, es mi problema. Ustedes saben, así que la pastilla, si por favor. ¿Cómo hacemos? No, en algún momento dijeron que hay un dicho así, que habla de que uno deja de ser niño cuando cobra conciencia de la muerte, ¿no? Porque los niños no tienen conciencia de la muerte. No, yo voy a vivir eternamente toda la vida porque soy un niño y no tengo... Cuando uno ya, en determinado momento de la vida, piensa que su vida es finita y que se puede llegar a morir, de alguna manera ya ha dejado de ser niño. Lo bueno es tener una combinación, también como supo decir algún filósofo alemán que no me gusta citarlo mucho, pero que anda dando vueltas por ahí, no ya porque está muerto, estoy hablando de Nietzsche, dijo que todos tienen que conservar en determinado momento cierta alma de niño. Lo dijo con unas mejores palabras que las que estoy eligiendo ahora, pero por ahí andaba la cuestión a considerar. Así que los niños, por favor no escuchen. Vos me voy. Si tú eres, no, venga, señor Lagartija. Si tú eres un niño y estás con tus padres te dan permiso porque son de esos padres hippies liberales, ¿no? Ah, sí, escucha que acá dicen por hombre. Claro, dicen, no, el niño hay que hablarle con las palabras verdaderas, tipo, el flujo vaginal al niño, ¿no? Cosas así. Y el niño, mira, dice, no, sí, yo a mí no me gusta andar con eso, el pitito, la puchunina, la panochita, eso, no, vamos a hablarle al niño, que esto es una concha, que esto es una verga. Entonces, el niño ya está como preparado intelectualmente. Exacto. Para escuchar el programa. Si no, puede ser que tenga 60 años y que sea esa gente que dice, ay, es horroroso la utilización del lenguaje en este programa radiofónico. Y volvemos. Entonces, para los casos de amariconamiento. Sí, claro, casos de amariconamiento. Así que a todos ellos les recomendamos, ¡cómprense un gato! But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Hola amigos, saludos desde Panamá. Hay que estar del lado del gobierno, porque si no nos paramos enfrente nos coge, y si nos paramos detrás nos caga. Bueno, sí, el león de cartón, que vino bien justo este mensaje luego de la aclaración, ¿no? Claro. Sí, está bien. Si te paras detrás, claro. Si te paras de, sí. ¿De dónde? Si te paras de atrás, te caga, y si te paras delante te coge. Bueno, de alguna manera hay que estar con el gobierno, dice el león de cartón, como para que no estar exento de todo ese tipo de cosas, ¿no? Les escribo desde Animal Planet, dice: díganle a Koji en su última práctica de vuelo, colisionó con el Columbia, eso nadie lo vio, dice, yo lo vi, y por eso se desintegró. Koji, dice el barón Ashler, que te espera en la luna. Bueno, esto hace rato que debe estar el barón Ashler, debe estar esperando, congelado en la luna. Sí, mucho. Koji, lamento que no hayamos podido leer este mensaje antes, el barón Ashler se quedó congelado en la luna. Hola chicos, les envío esto que me lo envió Telma, dice, jaja, así es el panameño, es muy largo. Dice, y yo se los mando lo que más me gustó, ojalá lo puedan leer. Bye, un beso. El panameño no le da importancia, le vale verga, le importa un culo, pa' la pinga, que chucha pues. El panameño no tiene amigos, tiene pasieros, friends, compra, cara, socios, manito, hermano, brother, primo, comando, blood, witty, uy, qué de amigos que tiene el panameño, ¿no? El panameño no saluda, dice, que sopa, entonces, ¿qué sopa? ¿Qué es lo que? Ah, ¿qué es lo que dicen en panameño? Dicen que ¿Qué es lo que? Si nosotros cuando vayamos a Panamá tenemos que estar preparados que en el aeropuerto cuando bajemos nos digan ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Y nosotros decimos ¿qué es lo que? Dice, ¿cómo estás? What the case? Entonces, ¿tata ahí bien? Chilín, cool. El panameño no se emborracha, se mete una juma, se arranca, te tasta la verga, te está pidiendo cacao, está pidiendo cacao. Dice, hasta la guacha. Sí, va a tocar toquiño. Hasta la zapatilla, hasta el tape, y dice, el panameño no se burla o molesta, te urubea, te jode, te agarra de maricón, te pendejo o te ahuevao. El panameño no se enamora, se encula, te disque in love, se pone mansito, está caído, despapayao, peor que Huguito o Armando, caído de amata. Ahí está. Es un todo, bueno, muy extenso realmente, y ahí andaba, ¿no? Como dice, el panameño no dice ay, dice chucha madre, dice allá la verga, dice hijo de puta, allá la pinga, chuleta, chuzo, chuchi, allá la vida, allá la peste, y esas cosas. Allá la peste. Para aprender un poco de panameño, digo, cómo nos encontramos, a la gente dialogando en las calles de Panamá. De esa manera agradecemos mucho el mensaje que reenvió Telma, ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Bueno, vamos, hola, ¿cómo les va, tripulantes de la nave María Tijuana? Me da gusto saludarlos, aunque esperamos un programa más extenso para la emisión 250. Pero hay mucha gente quejándose de eso. Esto ha logrado muchos clientes para su fiesta Lobo. Lobo va a hacer una fiesta, sí, Lobo, en el programa 264 y ya hay gente que se está anotando, ¿eh? Tenemos un bahiense de Bahía Blanca, Argentina, que está preparadísimo, ya está ahí anotando teléfonos y todo. Pero bueno, quería decir, no se puede hacer programa más extenso, ¿no? No podemos. ¿Por qué, Mico? ¿Alguna razón de mierda hay para que no se pueda? Sí. La plata. El dinero del satélite. Todo es caro en esta vida. Todo es caro. No, pero a lo mejor los oyentes quieren hacer así como una vaca común y enviar un dólar por persona que nos está escuchando en este momento. Ahí se podría solucionar. Y ahí se podría solucionar porque nosotros pasaríamos a ser ricos y dejaríamos de hacer programa. Bueno, muy bien. Cuestión que aquí sigue entonces el amigo diciendo, pero pues, ¿qué le van a hacer? Así son ustedes, pinches holgazanes. A pesar de eso, estuvo divertido su programa. Bueno, creo que como todos, dejándome de detalles vanos, me gustaría enviarles esta otra pregunta sobre el actual gobierno blanqueazul, del cual es presidente el famoso señor Vicente. ¿Por qué le dicen Fox el Chuch? El Clutch. No sé por qué le dicen Fox el Clutch. Dice, porque primero mete la pata y después hace los cambios. Me siento mal. Bueno, algo sencillón, dice acá. Gracias. Eso destapa cañerías, Bueno, algo sencillón, mi chiste, pero con la mejor intención de pasar un buen rato. Por cierto, me gustaría enviarles esto, que es algo así como el intelecto mexicano, que tiene... hemos recibido esto. Está buenísimo. Es el Windows mexicano, versión mexicana. Espectacular. Sí, yo no comenté algo de eso, del Windows versión mexicana. Deben dar dando vueltas por ahí por la red. Lo mandó el Beto Domínguez, el Jarras. Y bueno, por ejemplo, error grave, ¿no? El Windows mexicano. Dice, presione escape para cancelar, enter para continuar, o métale un chingazo para ver si se compone. No, esas cosas que tienen razón de ser. Dice, espérate, ya estoy cerrando el sistema. Y la papelera, ¿sabes cómo se llama la papelera? ¿Cómo? Está el iconito de papelera en el Windows mexicano y abajo dice, a la mierda. Que está muy bien, porque uno de los papeles que manda la papelera es que, a la mierda con esto, ¿no? Exacto. Así que, bueno, buenísimo, excelente. Nos hemos divertido mucho, no lo podemos compartir, pero bueno, debe estar dando vueltas por ahí por la red, ¿verdad? Salvo que tú seas el autor, querido Beto Domínguez de León, Guanajuato. Si es así, te felicitamos, realmente un trabajo grandioso. Bueno, vaya que encuentra forma de personalizar pues todo aquí. Bueno, eso es lo que decía Beto Domínguez de León, Guanajuato, al que le mandamos un abrazo muy grande. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. Canaltrans.com. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Y aquí llega con nosotros directamente la queridísima y hermosa Lina, que no podía faltar en un día como hoy tan especial, ¿no? Hola, Lina. Y ahí está Lina. Lina es una de esas madres liberales que también hace escuchar el programa a sus hijos, que se miran y se preguntan, ay, las cosas que dice esta gente, ¿no? Bueno, dice, hola chicos, dice Lina, un besote como siempre para ustedes. Bueno, les mando un beso y un muy feliz cumpleaños a mi amigo Carlos de Guerrero, México. Carlos se comunicó, dijo, esta semana es mi cumpleaños, salúdenme, y no se volvió a comunicar. Pero sí, decir. Pero le parece, y mire si cada semana. Sí, bueno, y le cantamos, y si no está escuchando, y si no quiere, y cosas por el estilo. Yo creo que en algún momento se tiene que comunicar y decir, el día de mi cumpleaños es este. Exacto. Si no, no hay forma, es un quilombo, ¿no? Pero bueno, le decimos feliz cumpleaños, y Lina dice aquí, un muy feliz cumpleaños a mi amigo Carlos de Guerrero, México, que la pase muy bien. Dice, acuérdate de pedir un deseo, ¿ok? Con respecto al peor ridículo, porque Carlos había propuesto que los oyentes más nuevos, digo, de alguna manera, respondan preguntas que habían sido antiguamente puestas en la pantalla, y una de las cosas era cuál había sido tu peor ridículo, y aquí cuenta Lina el suyo. Con respecto al peor ridículo que pasó en mi vida, te juro que no lo recuerdo. Lo bien que haces, Lina, ese es un detalle de las mujeres, que cuando hacen una cosa así de la cual se arrepienten, automáticamente formatean y chau, ¿no? Dice, te contaré uno de cuando estaba con mis hijos en Burger King. Burger King es una cadena de hamburgueserías, ¿verdad? Sí. Bueno, dice, y mi hija Gillian me dijo, no mami, yo quiero McDonald's. Ah, la niña es el libre mercadista. Está bien, ¿no? Porque sabe que puede elegir. Y está bien que de vez en cuando... A mí me hubiera caído más simpático que fuese al revés, ¿no? Claro. Que estuviera en McDonald's y que digan, ah, qué Burger King, eso es una cagada. Pero bueno, es como se les mete en la cabeza a los niños algún tipo de esas cuestiones. Ahora, yo siempre pensé en la gaseosa más vendida en el mundo, ¿no? Sí. Que es muy fácil de pronunciar la palabra. Entonces, los niños, algunos niños dicen papi, mami y esa marca, ¿verdad? Caca. Sí, y caca. Pero, de alguna manera, la cadena esta de restaurante no tiene nombres fáciles para los niños, ¿no? El payaso ese que se llama Ronald Mac... Es horrible. Es horripilante, sí. A mí me da mucho miedo. Da como susto y los niños, sin embargo, lo quieren. Bueno, bien hecho ahí el trabajo de mercadeo, ¿eh? Bueno, dice, qué ridículo, pero la gente supo entender, dice Línea, que era una niña, así que no fue tan bochornoso. ¿Qué? Porque si es una persona mayor, le pegan, ¿no? Sí, tiene la parte de seguridad, sí. Y, o sea, castíguenlo. Seguridad. Háganlo. Llévenlo a las prisiones. A las prisiones que están en el sótano, ¿no? Donde están, y ahí te dan... Donde tienen a los chanchitos. Claro, y ahí te dan de hamburguesazos, ¿no? Sí. Y te meten papas por el culo y esas cosas horribles. Bueno, dice, bueno, es mío, te cuento que no sé si fue tan ridículo, pero bueno, grande, que te contaré. Es cuando pasó al lado de un grupo de hombres y te molestan. Te dicen cosas como, mami, qué buena estás. Por supuesto que es momento en que yo interprete la canción de El General, ¿no? Tú la tienes gorda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Ahí está, y me gustaría saber toda la letra. De hecho, la hemos rescatado del olvido esa canción, y ahora El General está cobrando sendos dividendos. Ha vuelto a las giras, todo, con parece una botella de... ¡Basta! Me gusta cómo pronuncia, porque no llegan a marcar, no tienen picos en los LEDs estos muchachos, que me habían dicho de dónde era, si era de Dominicana, me parece, y empezaba, parece una botella de wow, pero pero qué mierda. Bueno, seguimos entonces. Parece que Lina es muy bella, hemos recibido fotos, sí. Es una mujer muy atractiva, y parece que pasaba un grupo de hombres, póngale los Tampa Bays con sus fanáticos y sus equipos de reserva, y le decían, Lina, que te ve bien buena, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces dice, te juro que me siento malísimo, dice, porque no puedo controlar esa situación. ¿Y qué pasa? Los agrede, saca un lunchaku y empieza, hijo puta. No puede controlar la situación, si empieza a sacar la ropa y se lanza y se pone a bailar. Claro. Por ejemplo, al ritmo de General, un cartel, sí. o un semáforo foro, lo usa como un caño. Ah, un caño. Qué lindo. Ah, bueno, fantástico. Entonces, Lina, no me parece tan ridículo. O sea, dice, bueno, lo que pasa es que después, cuando termina, dice, ay, ¿qué hice acá? Y, claro. No está la ropa, no hay nada. Y junta toda la gente mirándola, como dice, pero eso es porque te han dicho que estás bien buena. Bueno, si me acuerdo de algo más, te lo haré saber. Cuídate y te envío un besote, dice. Bueno, bye, chicos. Los quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho, Lina. Te mandamos un beso muy, muy grande. Y que te ves bien buena. En caso de que el mundo se desintegre, comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Te estamos esperando. Hola. Hola. Hola, mi nombre es Félix Manuel. Hola, Félix. Y a todos los que les envío este mensaje es porque de una u otra forma los tengo presentes. Bueno, solo quiero felicitarlos por el día de San Valentín. Y decirles que espero de corazón que la pasen muy bien con la persona que aman. ¿Quién es? Félix Manuel, ya te dije. Ah, sí, Félix. Idiota, no me escuchas. Espero así que vean muchos 14 de febrero. Bueno, un gran abrazo a todos, en especial a... ya saben quién. ¿A quién? Postdata. Por si aún dudan de ese amor verdadero, aquí les envío una calculadora del amor. No voy a dar la dirección porque es muy extensa. Espero que les guste. Ya saben, copiar y pegar. Si no, bye, Félix Manuel. La estupidez del amor. Está caliente. Está muy caliente. Feli, el 14 de febrero. Le manda saludos a todos. Era el mismísimo San Valentín. Sí, para mí. Que para... se ha reencarnado en Félix Manuel. No creo, para mí es un poco más erótico. Está como más caliente y es una cosa fantástica. ¡Mierda, ya llegó la campana! Bueno, pero la campana me va a traer problemas. Yo creo que Amalio, por ejemplo, de España, sí, va a iniciar un juicio legal contra nosotros. Ale, por las fraudaciones y todo. No, pero es extenso, habla de la guerra y esas cosas, no puedo. Bueno, aquí, en otro programa. Eres un mendigo, dice, queremos escuchar también a los colaboradores. Un saludo desde España. Che, no, no, pero ¿quiénes son los colaboradores? ¿Un grupo de rock? ¿Eh? Los sinfónico. No ponemos música. Los hola, les enviamos saludos desde Costa Rica. Espero que el programa que estoy escuchando sea en vivo. Pues me gustaría recibir un saludo de mis amigos argentinos. Es en muerto. Es en muerto. Está, este programa está muerto, amigo. Está más muerto y enterrado. Is dead. Sí, ahí está. Bueno, Amalio, que está por aquí. Estaremos contigo en el próximo programa. Cristian, que ya está afinando todo para ir a la fiesta del lobo que ha organizado. Perfecto. Recibimos saludos de Pantalini Gabo de La Paz, Bolivia. Le mandamos un abrazo grande para ellos, estaremos con ellos en el próximo programa. También a este cuate que nos saluda y que no me... ¡Oh, no! Pero ¿cómo se me ha pasado esto? ¡Mauro, Mauro! No. Escúcheme, deje de ser tonto. ¡Mauro! ¡Mauro! ¡No le hemos saludado! ¡Mauro! ¡Que ha regresado! ¡Maurito! ¡Maurito nos escuchaba hace mucho tiempo! Y, bueno, señores, esta es la segunda emisión de En Caso de que el Mundo se... Y ahí estaba Mauro diciendo... Oh, ¡Mauro! ¡Qué huevada esta! Y Mauro desapareció y ahora ha vuelto, así que... ¡Mauro, eres tú! Ahí está, Mauro. ¿Qué mierda estaba haciendo? Sí, de Campeche. Conocimos Campeche y la belleza de la ciudad de Campeche, de ciudad de Carmen Campeche. Gracias, gracias a Mauro. Sí, bueno, gracias a una foto, pero gracias a Mauro. No se acercó la foto. Un abrazo para ti, Maurito, y esperamos seguir contando contigo. También con... son muchos y estaremos con ustedes. Espero que no se cuenten demasiado el fin de semana. Tengan paciencia, amigos, es lo único que le pedimos. Después de todo, no les pedimos dinero, no les pedimos fidelidad absoluta, no les pedimos que estén a determinada hora sentados en la radio. Solo les pedimos paciencia. Digo, un poco, dice Enrique. Señor, ten piedad de nosotros. Sí, y perdonan nuestra deuda que... nosotros no tenemos que pagar nuestras deudas. Bueno, señor Artiga, nos tenemos que ir a esta campanita. Veo muy mal la tierra, veo muy mal la tierra, muy mal. ¿Cómo la ve? La veo como un angelito pedorro. Claro, porque es como San Valentín. Es el angelito de amor. Una flecha. Es Cupido, claro, es Cupido. Ah, lo escupo, sí. ¡No escupa los angelitos! ¿No ve? Bueno, menos mal que ha pegado contra la cabina de la nave. ¡Lo ha escupido! Bueno, el Capitán Vinilo no le ha caído muy bien. Eso, prohibido salivar. Dice ahí está. Bueno, ahora lo veo peor, se está acercando. Bueno, nada. A mí que no me tire ninguna mierda. Nos estamos despidiendo. No abra todavía la caja de bombones, por favor, que no, le han mandado. Debe ser un amante, algo así, alguien que está enamorado. ¡Ay, qué cosa fantástica! ¡Cómo emociona! ¡Quiero abrir una caja, quiero abrir una caja! La piel del amor. Bueno, nada. Nos estamos despidiendo de toda la gente conectada. La gran comunidad de habla hispana, a la gran red de redes, la María Tijuana desconecta en estos momentos del satélite. Nos reencontraremos el lunes. Que tengan un buen fin de semana, amigos, ya saben. No sufran por cosas que no valen la pena o de las cuales van a olvidarse dentro de 24 horas. Así que nada, un abrazo grande para todos. Los estamos saludando. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Ya está, ahora sí puedo abrirlo. ¿Puedo abrir la caja? Sí, ha terminado el programa. ¿Qué hago? ¿La rompo toda? No, rompa toda. Ah, dicen que trae suerte. No, la rompo. Le saco las cositas estas. Sí, Capitán Vinilo, vente. Vámonos de acá. Ay, esto está buenísimo. Ah, se fueron todos, me los voy a comer yo solo. ¡Mierda! Gracias por acompañarnos.